Seguimos aquí en Radio Panamericana, en este programa que llamamos No Solo Jazz, Música del Mundo. Y después de haber escuchado a uno de los mejores contrabajistas de la música, del jazz y de la música popular, hemos continuado con el músico Jed Berlin, uno de los más grandes bajistas de la música del rock progresivo y del jazz de fusión contemporáneo. Alan Holdsworth y Tony Williams fueron unos de los que lo ayudaron a introducirse rápidamente en la escena de la música neoyorquina, y así este virtuosísimo bajista fue muy requerido para participar como músico de sesión o en giras con músicos tales como Pat Martino, Gil Evans, Toots Thielemann, Aldi Meola, incluso Frank Zappa y Bill Bruford, entre tantos otros. Aquí lo estamos escuchando junto a la agrupación de la banda de Bill Bruford, que formara junto a Dave Stewart, Alan Holdsworth y Jed Berlin esta poderosa banda de rock progresivo. Los temas que hemos escuchado han sido de Joe Frazier y Mother Lode, que pertenecen a un álbum solista de Jed Berlin. Y ahora estamos escuchando un tema del grupo de Bill Bruford donde participa Jed Berlin. El tema es Troubles with Myself and Someone Else, y luego escucharemos 5G. Iniciamos esta sesión donde los invito a levantarse de sus asientos y hacer cualquier tipo de expresión corporal, a bailar o hacer algún tipo de aeróbico para movernos un poco en estos tiempos donde no hemos estado tan activos como solemos estarlo. Vamos a escuchar a Brian Eno y David Byrne del álbum My Life in the Bush of Goats, el tema Regiment. Oh, spirit within you. You have a spirit of greed. You have a spirit of destruction. Paso a David Byrne junto a Robert Fripp. El tema Under Heavy Manners. Pause. Continue. Thank you. Y así llegamos al final de este programa, No Solo Jazz, Música del Mundo, que transmite desde la Cooperativa Yancay en Huerta Grande en el 99.3 MHz del dial para todo el Valle de Punilla y que transmite a través de la web en la www.radiopanamericana.wordpress.com para el resto del mundo. Hasta el próximo miércoles. Gracias.